estamos rompi. Gracias por todo el cariño que nos brindan siempre. Gracias por su apoyo. Acá estamos con el amigo Kevin. Le venimos a traer otro buenos covers. Espero que les guste. Gracias, escuchá. Baby, siento que si no te tengo no me encuentro. Y ahora estoy perdido en este cuento de los dos. Solo puedo expresártelo en una canción. Y aunque estemos lejos, creo nuestro amor. Sé, baby, sé que tú piensas en mí. Y aunque estés con él, baby, yo lo sé, que soy para ti, yeah. Porque está con él. Y si no falta tiempo para vernos. Y aunque sé que nos cuesta entender en que lo nuestro no va a ser eterno. Bebé, no sé si la distancia va a frenarme. Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarte. Solo creo que te quiero tener, baby, no quiero perder otra noche fría juntos esperando conocernos. Porque estás con él. Y si no falta tiempo para vernos, aunque sé que no cuesta entender en que lo nuestro no va a ser eterno. No seamos amigos, seamos algo más. Baby, no quiero volver a perderte. Ya no es lo mismo, sé que me extrañas. Ahora soy yo el que debe ser fuerte. Quiero y no, pero no cuesta atender sin tu amor. Dudo por no tener suerte entre los dos. Ninguno quiere perderse en el dolor. De olvidarnos lento, baby, siento que si no te tengo no me encuentro. Y ahora estoy perdido en este cuento de los dos. Solo puedo expresártelo en una canción. Y aunque te molesto, creo en nuestro amor. Sé, baby, sé que tú piensas en mí. Y aunque estés con él, baby, yo lo sé, que soy para ti, yeah. Va, temita, que se titula Hawaii. Dice esta manera, escuchá. Deja de mentirte. Que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celo. No te diré quién, pero sé que por mí te vieron. Llorando por mí te vieron. Déjame decirte: se ve que te trata bien, que tú un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Como yo te que puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Ey, pa' que yo vea. ¿Cómo te va? Pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Ey, pa' que yo vea. ¿Cómo te va de bien? Pero no te hace mal. Con el siguiente cover, ¿cómo se siente? Y dice esta manera, escucha. Va, va. Nos matamos. Dime tú dónde nos vemos. ¿Qué tiempo está pasando? Y tú estás perdiéndote. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro y tú estás enfrente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Que si quiero comerte, oh yo. Va a ver la estrella sin telescopio. Lleva tiempo cerrada y cachonda como Tokio. Yo que tú cambio de novio. Y a ti que te sobran las sociones. Y a mí que me sobran los condones. Dos bellos guamas de las misiones. Si ese totito es creepy, yo quiero que suste a mi cone. Nos matamos. Dime tú dónde nos vemos.